Como lo anunciamos en la introducción de este programa, nos visita ahora aquí en los estudios de Radio Nacional Bahía Blanca Federico Susbieles, presidente del Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca y precandidato a intendente de Bahía Blanca por Unión por la Patria, que es el nombre que toma en estas elecciones el peronismo unificado. Federico, buenas tardes, un gusto tenerte acá, ¿cómo estás? Bueno, buenas tardes, el gusto es mío. Bueno, el lunes, primer día de la semana o no tanto, ¿no? Porque te vi bastante ocupado el fin de... No sé si es algo nuevo por la campaña o si ya venís con el ritmo de gestión. No, normalmente, soy bastante activo y los fines de semana, bueno, cuando hay actividad en el puerto suelo estar y lo mismo que normalmente aprovechaba a recorrer algunos ámbitos de la ciudad para, bueno, poder conversar y escuchar a nuestros vecinos. Así que nada, en actividad, ¿no? Tratando de sostener ambas cosas, ¿no? El puerto que está en un momento, la verdad que muy, muy importante, por concretar varias de las inversiones por las cuales venimos trabajando hace varios años, con récord en materia de obras portuarias, con un gran movimiento. Y no tengo dudas que es uno de los factores de atracción que Bahía Blanca tiene de cara al futuro. Y por otro lado también, trabajando en empezar a comunicar una propuesta de gobierno que nosotros no tenemos dudas que, porque lo percibimos en el día a día, que va a poder construir una nueva mayoría en Bahía Blanca y que la resignación, digamos, claramente le empieza a ceder ante la esperanza y las ganas de que, bueno, de que la ciudad pueda mejorar, que salga de esta anemia que tiene de gestión, que no ha logrado resolver ninguno de los problemas que Bahía Blanca tiene, que estamos realmente muy, muy lejos del techo y la expectativa que tenemos todos quienes elegimos vivir en la ciudad, y bueno, que me parece que la gente ha decidido también buscar una opción de cambio, de gestión, de un equipo que esté pensando las soluciones que Bahía Blanca necesita y que las pueda ejecutar. Bien, hablabas de gestión, que es lo que se necesita en esta nueva etapa, es lo que ha faltado en estos últimos 8 años, y diría yo, quizá como opinión personal, especialmente en los últimos 4 se ha notado más en este segundo mandato de Guy. Y yo pensaba, ¿no? A lo largo de tu vida vos has tenido roles muy distintos, no solo en el deporte como basquetbolista, practicándolo, sino también en lo que es la política, la gestión en salud, luego también en deporte, manejar un puerto que no es solamente que venga un barquito a cargar y descargar, sino que es como una pequeña ciudad y con todo el nivel de comercio que se maneja en este puerto aquí en Bahía Blanca, también en la cuestión energía que has puesto en agenda con mucha fuerza, eso te da un plus, ¿no? A la hora de armar equipos, digo, porque se ha escuchado mucho, quizá no en el último tiempo, pero yo escuchaba algunos políticos locales que te decían casi como la receta mágica, conseguís los que más sepan de cada tema y le haces caso al que más sabe, pero en realidad no es solamente saber, sino tomar decisiones, ¿verdad? Primero hay una situación, digamos, de formación, de experiencia de gestión, que a mí me ha ido forjando a lo largo de los años, ¿no? En diversos campos. La capacidad de escucha de la problemática que Bahía Blanca tiene, digamos, la comprensión del momento histórico, el estar hoy en el puerto que uno ve claramente qué es lo que está acercándose a la ciudad. Digamos que siempre he sido también una persona de construir equipos. Sí. Me parece que eso me pone, digamos, en una posición distinta, ¿no? A lo que tiene que ver con, bueno, quizás con otros dirigentes, ¿no? Entendiendo que yo creo que Bahía Blanca tiene una situación estructural de tanta complejidad hoy, porque si uno ve la ciudad, tiene un déficit de infraestructura muy importante, muy grave, más del 55% de sus calles de tierra, digamos, tiene una única fuente de provisión de agua potable, tiene niveles de acceso a la salud en los barrios de la ciudad que se ha ido degradando, con un hospital municipal muchas veces colapsado, con el hospital Pena, que realmente también tiene que ser parte de un sistema de salud con una mirada que busque integrar. Hemos ido también barrialmente teniendo un cordón sur que está hoy absolutamente abandonado, han bajado los niveles de acceso a la educación terciaria, a la formación de oficios. Culturalmente la ciudad luce como pisada, digamos, ¿no? como un poco aplastada, que no dejamos que surja toda esa riqueza, ese acervo cultural que Bahía Blanca tiene, con una gran cantidad de producciones independientes, con mucha normativa avanzada que los organismos culturales han peleado, pero que uno ve que eso hoy no tiene el acompañamiento que debería. Y ante la posibilidad hoy de que lleguen inversiones muy importantes, me parece que nosotros tenemos que poner nuestro mejor producto para poder solucionar esta problemática, ¿no? Para plantear las soluciones que Bahía Blanca necesita. Me parece que nosotros somos hoy un equipo fuerte, sólido, tenemos el programa, o sea, tenemos la propuesta para mejorar Bahía Blanca, y yo creo que tengo el liderazgo necesario también para coordinar este equipo, este proyecto, para ordenar los factores de poder en pos de un proceso virtuoso, digamos, que ponga en primer lugar a la persona, al desarrollo de cada una de las familias que viven en Bahía Blanca, y volver a tener un norte, digamos, de un proyecto de ciudad que nos involucre a todos, ¿no? Nosotros no vamos a dudar, más allá que claramente nuestra espina dorsal tiene que ver con el peronismo. Sí. No vamos a dudar en convocar a los mejores, ¿no? Porque es tan grande la problemática que esto no es un desafío ni de una persona, o sea, ni de un intendente, ni de un signo político específico, sino que nosotros tenemos que ser capaces de convocar a las mejores mentes que Bahía Blanca tiene y que tengan deseos de aportar. Yo creo que independientemente de que podamos pensar con mayor afinidad en el plano nacional o en el plano provincial, estoy seguro que vamos a tener muchas más coincidencias a la hora de ver en qué tipo de ciudad queremos vivir, cómo nos podemos desarrollar mejor. Y todo el mundo, hoy siento yo que tiene ganas de aportar en pos de un proceso colectivo virtuoso que nos ponga como ciudad en un lugar distinto al que hoy estamos viviendo. ¿Sentís que acá en Bahía Blanca cala fuerte lo que es esa construcción de la grieta de la que tanto se habla, ¿no? Uno ve que hay cuestiones muy sensibles a nivel nacional o provincial que quedan trabadas justamente por las mezquindades de los partidos políticos, podríamos decir, sin hacer nombres ni ponernos en colores. Acá en Bahía Blanca pareciera que no se ve tanto eso, que por ahí se ve un poco de pirotecnia discursiva, ¿no? En la época de las elecciones, recuerdo hace 4 años, en la época de la reelección de Gay, pero que después eso se aplaca un poco. ¿Sentís que eso nos pone un paso adelante para encarar este proyecto tuyo, que vos decís, yo no quiero ser un intendente del peronismo, sino de todos los bahienses, y tratar de acoger dentro de un proyecto de ciudad a todos los sectores posibles? Yo veo algunos sectores hoy que un poco abrevan en esa idea a la hora de acumular, ¿no? Me parece que hoy, lamentablemente, muchas veces en política se acumula a través del odio, a través de la disociación, de instalar miedo en la sociedad y en la comunidad, y veo sectores que un poco están trabajando esa línea y no los veo proponiendo, digamos, soluciones para los problemas que Bahía Blanca tiene. Yo en particular, y nuestro espacio, digamos, que hoy tiene una unidad muy amplia y que también vamos a tener una posibilidad de tener un paso, cosa que me parece que también es muy positiva para nuestro espacio. En primer lugar, tenemos una agenda muy concreta de problemática local y que vamos a ir desandando en estos meses lo que nosotros entendemos que son soluciones viables, digamos, para poder construir, ¿no? Esa agenda, digamos, concreta que Bahía Blanca necesita, que nuestros vecinos están buscando. Y después, como somos conscientes, digamos, que hay que hacer una convocatoria amplia, nosotros no vamos a construir a través de la descalificación, ni del odio, ni de generar antinomias. Sí queremos, la verdad, debatir en profundidad el proyecto de ciudad, ¿no? Me parece que Bahía Blanca necesita eso. Yo creo que hoy los veo a los vecinos y las vecinas de la ciudad con ganas de escuchar cómo vamos a mejorar el asfalto, cómo vamos a hacer que el tránsito y la movilidad urbana fluya de mejor manera, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con la cantidad de lomo de burro que hay en todos los rincones de la ciudad? ¿Cómo vamos a hacer para trabajar con APSA para que las pérdidas cloacales y de agua puedan repararse con mucha mayor agilidad? ¿De qué manera vamos a hacer que el sector sur de la ciudad se pueda integrar? ¿Cómo vamos a trabajar desde el municipio para acompañar a las empresas para generar, empleo de calidad? ¿Cómo vamos a formar, sabiendo lo que viene en Vaca Muerta y que vamos a tener entre 10 y 15 mil trabajadores que van a venir a radicarse en Bahía Blanca? ¿Cómo vamos a formar en empleo de calidad a esas personas? ¿Con qué entorno de calidad? ¿Quién está pensando el proyecto que tiene que ver en general la infraestructura necesaria para la gente que va a venir a vivir? ¿Cuántos dijiste? ¿10.000, 15.000? Entre 10 y 15.000, sí. Es muchísimo. Sí, es un montón de gente. Mira, para que te des una idea de lo que está viniendo y que muchas veces uno no escucha a profundidad en el análisis ni en la propuesta. Hay varios proyectos para la ciudad. Hay uno que es un megaproyecto, que es una planta de liquefacción de Petronas y YPF. Sí. Sería la tercera planta en volumen del mundo, en tamaño. Hay una planta muy similar en Malasia, que es de Petronas, que la localidad en donde está instalada pasó de 10.000 habitantes, el puerto, digamos, Ingeniero Güey tiene 12.000, ¿no? Pasó de 10.000 habitantes a 260.000 personas que hoy viven en ese lugar, ¿no? Porque un emprendimiento de esa magnitud va a generar, primero en la construcción, varios años, 4 o 5 años en la construcción, va a generar, una gran mano de obra que va a venir a trabajar, pero después genera, a través de la transformación, de agregar valor, de la separación de gases, un montón de procesos productivos que van a generarse en la ciudad, un montón de empresas de servicios, ¿no? Entonces hay que pensar. ¿Trabajo formal de calidad? Sí, para lo cual hay que prepararse, porque hay que hacer dos cosas. Lo primero, formar para retener los empleos de calidad en la ciudad. Eso es lo bueno que tiene, que si vos formás oficiales, y especialistas en diversas ramas, en el postconstrucción seguramente va a tener un lugar para poder trabajar en otras obras, sea en Bahía Blanca, en la región, en el país, o en muchos casos, como ha pasado con la construcción del polo, con los soldadores especializados o con los cañistas especializados, que terminaron trabajando también en otros países, con algunas multinacionales. Entonces, hay que trabajar en esa línea y hay que pensar el día después de la construcción, ¿no? Porque después de 4 o 5 años de construcción, hay un momento que esa actividad económica de la construcción cesa, y bueno, la gente, si uno no piensa el día después, va a ocurrir como ya pasó. Nosotros no estamos, yo creo que la enseñanza que tenemos que evaluar como dirigentes es lo que ya pasó en Bahía Blanca, en el cual Bahía Blanca, en los últimos 40 años, con la construcción del polo petroquímico, del puerto, del crecimiento del puerto y demás, varió sustancialmente sus niveles de aportación al PBI provincial y nacional, pero no mejoró la calidad de vida de la gente. De hecho, la ciudad hoy es una peor ciudad. Digamos, se circula peor, se vive peor, hay más inseguridad, hay 34 asentamientos, antes Bahía Blanca no tenía sectores, de marginalidad tan profundo. Entonces, lo que hoy tenemos que hacer es que esa oportunidad que va a llegar, con planificación, con un plan rector, con profesionalidad para gestionar, la transformemos en una oportunidad que nos lleve a otro lugar como ciudad. Ese es el gran desafío, y me parece que eso es lo que representamos nosotros, porque estamos trabajando, y lo van a poder ver en estos meses en la presentación de propuestas, en esquemas muy minuciosos que logren potenciar, a través de esta oportunidad, y que sea, eso que estamos esperando en Bahía Blanca, para un poco romper una inercia negativa y para ir a buscar ese destino que creo que todos entendemos que debemos tener, ¿no? Yo lo decía hoy por la mañana, Bahía Blanca es una ciudad que tiene, o que ha tenido, premio Nobel, es la ciudad de mayor cantidad de científicos por habitante de la Argentina. Tenemos tanto la UNS como la UTN, son dos universidades de gran prestigio nacional e internacional. Sí. La UPSO, con su visión regional, también es realmente una gran universidad. Tenemos, campeones olímpicos en deporte, campeones mundiales. Tenemos liderazgos sociales, que también han marcado una impronta muy importante en la Argentina. Sí. Pero la realidad es que si uno ve cuál es el producto colectivo que hemos logrado poner en gestión en la ciudad, estamos muy, muy lejos de todos esos éxitos individuales, ¿no? Entonces, lo que hace falta es una mirada, un plan rector, hace falta generosidad, hace falta involucrarse, generar mecanismos de participación, y la verdad que nosotros creo que estamos en capacidad de hacerlo. Nosotros, me parece que generamos hoy una seriedad en gestión nos pone en otro lugar con la ciudadanía. Y la verdad que ojalá que nosotros en campaña podamos debatir proyectos y debatir capacidades de gestión. Un poco estamos esperando tener esa posibilidad de hacerlo, porque también nosotros queremos representar los intereses de los vecinos en un sentido amplio. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces uno en campaña ve que a la hora de postularse, muchos candidatos le plantean a los vecinos desde un shock de asfalto hasta ser el jefe de la policía, el jefe, ponerse al frente de la temática de seguridad, solucionar el problema de agua en 4 meses, generar un esquema de reciclaje del cual estemos orgullosos. Bueno, un montón de situaciones y de promesas que se dan en campaña y de asumir responsabilidades que a la hora de gestionar empieza a deslindar. Esto de provincia, esto de nación, para esto no tengo herramienta, para esto no hay presupuesto. Y la verdad que lo que nosotros queremos hacer es asumir la representación en el sentido más amplio de la palabra, en lo que es municipal y en lo que hay que gestionar en nación y en provincia. Ya no le alcanza a la gente con que nosotros relatemos los problemas o las imposibilidades que tenemos. Hay que mostrar qué gestionamos, hay que influir. Bahía tiene condiciones, para tener un comportamiento de gran ciudad, de capital. Bahía Blanca no tiene que ser nunca más el patio trasero de nadie, ¿no? Me parece que en eso hay que lograr generar una agenda, que vincule a todos los sectores políticos, a los sectores empresariales, a los sectores sociales, que nos haga convencer de lo que podemos hacer si trabajamos en conjunto, y después empezar a dar, debates y alternativa de cara a los problemas que la sociedad tiene. La agenda del intendente tiene que ser la agenda de los problemas de la ciudad, sean de incumbencia 100% municipal o no. Entonces, si hoy el estado de las calles es un problema de los vecinos, tiene que estar en cabecera de la agenda. Si muchas veces para los jubilados el tema del plus médico es un problema, tiene que estar en la agenda del intendente. Si la gente siente hoy que los espacios verdes están degradados, que el sistema de transporte público hay que repensarlo porque es hoy el boleto más caro del país, y hay muchos barrios de la ciudad que en el post pandemia no han logrado recuperar sus recorridos, digamos. Toda agenda, toda problemática que el vecino tenga es una agenda que nosotros queremos representar. Nos sentimos con la fuerza para hacerlo y con la capacidad de convocar a vastos sectores a un nuevo proyecto de ciudad. Bien, y ahora en este primer paso de lo que es mostrar tu equipo y la potencialidad de un eventual gobierno tuyo, me refiero a este primer paso, la presentación, sí, de la lista local. Me llamó poderosamente la atención que los primeros tres candidatos y candidatas que te acompañan son muy jóvenes, especialmente los primeros dos. Y ahí también yo me puse a mirar tu TikTok, que ahí me sorprendió que tenés una forma diferente de la que uno te ve en los medios, ¿no? Charlando así, muy con la seriedad que requieren estos temas. Vi que tenés como mucha afinidad con los jóvenes, me imagino un poco viene por el deporte. Algo debes haber tenido que aprender con el freestyle, que yo tengo varios años menos que vos y para mí es chino básico. Pero digo, ahí, poner dos jóvenes en los primeros dos lugares de la boleta, por ahí lo excluye un poquito a Montero porque tiene un par de años más, sigue siendo un dirigente joven para los estándares de la política. Preguntarte esto, ¿no? ¿Hay una apuesta a la juventud en tu eventual gobierno? Y vos, como una persona que quiere ser intendente, ¿cuál es el rol que le vas a dar o que le querés dar a la juventud en tu eventual gobierno? Bueno, para nosotros es central el rol de la juventud. En primer lugar, yo creo que la lista logra condensar una dosis justa de renovación de juventud. Una juventud muy formada también, maciza, digamos, ¿no? Sí. Que lleva, después me detengo un poco si querés en alguno de los nombres propios, pero que tiene una formación y un bagaje que le va a permitir defender esas ideas en el Consejo Deliberante, proponer y representar una agenda que es muy importante, ¿no? Para mí, una de las cosas que uno veía en el tiempo es que un poco la política de la ciudad se había alambrado un poco, y nuestra idea, nada, es desalambrar, digamos, ¿no? Para que la juventud pueda participar, para que sectores que no se han involucrado puedan hacerlo. Y me parece que la lista logra condensar juventud, experiencia, hay sectores del trabajo, hay profesionales, hay fomentistas, hay dirigentes sociales, hay docentes, hay estudiantes. Me parece que hay una buena propuesta. Me parece que, bueno, Álvaro Díaz no solamente es una persona que piensa muy bien a la ciudad y a la política como actividad, sino que ya puede mostrar una experiencia de gestión en un lugar muy complejo como el PAMI, que creo que ha sido realmente muy buena. Bueno, Mica Tomasini, digamos que por un lado está formada como profesora en filosofía, pero también ha tenido una muy buena gestión en la Universidad Nacional del Sur en cultura y extensión, ¿verdad? Exactamente, como segunda figura, digamos, ¿no? Dentro de esa línea de trabajo, la verdad que lo ha hecho realmente muy bien. Fede Montero es un especialista en materia de seguridad, de movilidad urbana. La verdad que es tipo muy preparado, tiene una cabeza de gestión 7x24, está activo todo el tiempo. Me parece que Lucía Martínez Ara está buscando y representando hoy la seriedad, la formación, una gran formación en lo social. Terminó una maestría en políticas públicas hace unos meses, digamos, sigue invirtiendo también en seguir, digamos, formándose. Tiene un gran análisis de estructuras presupuestarias municipales y lo que se ha subejecutado. Me parece que nada, es una también ha mantenido mucho sus vínculos territoriales, o sea, trabaja muy bien. Roberto Arcángel, que es el secretario general de Camioneros y uno de los secretarios generales de la CGT, y a mí me da mucho orgullo que esté en la lista. Tiene un gran tránsito, muy coherente, una gran historia de vida. Empezó como recolector, ganó el gremio contra la conducción oficial, trabajando muy desde la base. Sus dos hijas hoy son profesionales y me parece que es una linda historia también para que la gente conozca, ¿no?, a través de esta campaña. Bueno, Pablo Ariente en Hábitat, bueno, John Arce, que es un referente de nuestra juventud, de nuestro espacio, el peronismo barrial, que trabaja muy bien. Bueno, y podría desandar con orgullo toda la lista, que realmente me pone muy, muy contento. La lista de senadores para mí también es muy importante para la ciudad. Creo que es un hito el hecho de que Bahía Blanca tenga los tres primeros candidatos a senadores. Yo creo que ahí hay dos situaciones, ¿no? Me parece que marca claramente la importancia que Bahía Blanca tiene para nuestro proyecto político, ¿no? Me parece que hay dos maneras de evaluar la importancia que una ciudad tiene para un proyecto político. Porque uno puede decir, ¿no?, que la ciudad es importante para el proyecto político, o otra fuerza política puede decirle, pero yo creo que nuestro espacio lo ha demostrado. Primero, en gestión, con presupuesto. En esto, la gestión de Axel ha planteado, primero, un plan de obras hídricas, muchas veces postergado, más de 6.000 millones de pesos hoy en ejecución en obras hídricas. La avenida Circunvalación Norte, otra promesa incumplida de otro gobierno, y una inversión de casi 1.000 millones de pesos que se ha viene, la verdad, avanzando a muy buen ritmo, más de 500 millones y más de 70 obras en el plan Escuelas a la Obra, una inversión en salud en pandemia que realmente nos puso a resguardo de una situación de muchísima complejidad, y la verdad que un trabajo que venimos teniendo con el puerto. Él viene acompañando todo el proceso de inversión, lo que fue la pelea por la trama del gasoducto. Bueno, Bahía Blanca ha sido una cabecera de gestión para Axel, y yo quiero remarcar una cosa. Nosotros en la elección de medio término, sí, mucha gente abrió un signo de interrogación acerca de las inversiones de Provincia de Buenos Aires después de la elección del 22% en Bahía Blanca. Sí, es cierto. No solamente que no aminoró, sino que invirtió más todavía, porque eso muestra que es un gobernador que está comprometido con el desarrollo, independientemente de lo bien o mal que le vaya a su signo político en una elección de medio término. Eso yo lo quiero resaltar porque me parece importante. Sí, y la presencia de funcionarios también, ¿no? Que vemos muchos funcionarios bonaerenses constantemente en el puerto, en distintas... Entonces, yo veo en presupuesto, en el ejercicio, y cuando uno quiere ver el futuro es en las listas, ¿no? Me parece que, claro, que los tres primeros candidatos a senadores sean de Bahía Blanca, me parece que marca claramente el protagonismo que tiene Bahía Blanca hoy dentro de la provincia de Buenos Aires y en el futuro que vamos a diagramar y que vamos a trabajar. Después, las tres personas a mí me generan muchísimo orgullo. Marcelo Feliu, con quien me une una historia, un recorrido, una mirada de ciudad, de un gran prestigio en Bahía Blanca, y que realmente es, para mí es importante que él encabece esta lista, porque me parece que va a lograr defender, digamos, adecuadamente nuestra idea y en el Congreso nuestros proyectos. Creo que a Yelén Durán, me parece que ha demostrado en estos 4 años que no ha perdido su esencia, digamos, una persona que ha trabajado incansablemente, a mí me consta, que ha recorrido la sección, ha sacado leyes muy importantes, por ejemplo, la Reserva Natural del Islote del Puerto, que lo hemos trabajado en conjunto, pero ella fue la que lo impulsó en el Senado, con una visión también muy interesante lo que tiene que ver con el turismo en la sección, y que no ha perdido su esencia militante. Estoy muy contento que Ayelén sea nuestra representante para el Senado bonaerense, y Santiago Mándoles y Burgos, que fue presidente del Consejo Deliberante, que también es un dirigente joven, y bueno, que completa una triada para mí de mucha, mucha jerarquía. Entonces, me parece que tenemos una buena lista. Todo el mundo ha sido muy generoso. Nuestra prioridad no es cuidar la quinta de nadie, sino de construir una alternativa que le cambie la vida a los bahienses. Me parece que en eso coincidimos. Vamos a tener la posibilidad de tener una PASO, cosa que para mí también es importante. Yo respeto mucho, ser candidato siempre, hay dos planos, digamos, ¿no? Por un lado es construir el volumen, ¿no? En un grupo de gente que sienta que uno es la persona para poder encarnar ese proyecto, y después son decisiones personales, ¿no? Sí. Entonces yo respeto mucho la decisión que ha tomado tanto Sebastián Más, digamos, un dirigente gremial de AFIP, como Leandro Nievas, que es un dirigente joven, con una buena mirada productivista. Respeto mucho que ellos hayan decidido ponerse a consideración de la ciudadanía y dentro de nuestro espacio político para que la gente pueda elegir a nuestro candidato. Eso me parece que también es virtuoso, que va a permitir una mayor movilización en las bases y que va a contribuir a que, bueno, lleguemos al 13 de agosto para elegir nuestro candidato y después encolumnarnos todos para conseguir lo que queremos. Nosotros queremos transformar la ciudad. Nosotros no estamos atrás de hoy. Hay mucho orden, hay mucha coherencia, hay buena convivencia. Y me parece que cuando uno ve en otros ámbitos a veces mezquindad o que no hay esa discusión profunda. Me parece que nosotros estamos con un, también con un esquema muy, muy propositivo de todas las alternativas que Unión por la Patria va a tener en Bahía Blanca, y me parece que eso también es un hecho para resaltar y valorar. Vos ves que va a haber una interna ordenada en lo local, porque viste que siempre que aparece la palabra interna en el peronismo, todo el mundo se le pone los pelos de punta, y bueno, tenemos el recuerdo cercano de lo que fue la interna bonaerense en 2015, sí, entre Aníbal y Domínguez. Bueno, uno después ve otros espacios como Juntos por el Cambio y no las llevan de manera más ordenada. ¿Crees que las del peronismo bahiense, las de la Unión por la Patria, puede ser ordenada? Sí, la verdad que yo creo que son dos dirigentes respetuosos, me parece que los veo proponiendo, me parece que todos tenemos claro que queremos construir una alternativa a un gobierno que entendemos que no ha tenido los niveles de gestión que Bahía Blanca esperaba, que la gente ha confiado en varias elecciones consecutivas en Juntos por el Cambio, o Cambiemos, o el PRO, sí, más el radicalismo, más la coalición cívica, digamos, para transformar los destinos de la ciudad, y bueno, que no ha ocurrido. O sea, es un proyecto que la gente le dio una carta de crédito importante, y me parece que no ha estado a la altura de las circunstancias y no ha generado el volumen de gestión, ni el proyecto de ciudad, ni un proyecto a largo plazo que hoy podamos observar claramente hacia dónde va Bahía Blanca, ¿no? Entonces, esto es un problema, no solamente porque está claro que hoy no podemos administrar el presente, la ciudad está detonada, digamos, ¿no? Sí, en términos estructurales. Sí, sí. Sino también porque está viniendo a niveles de inversión muy grande, que si nosotros no nos preparamos, digamos, y que no tenemos un esquema de gestión muy potente, con una gran mirada, con una gran ejecutividad, los problemas que tenemos en la actualidad se van a multiplicar, digamos, porque vamos a tener nuevamente una corriente de inmigración hacia la ciudad, gente que va a venir a radicarse a Bahía Blanca, y si nosotros no logramos reparar, digamos, y generar un proyecto urbanístico, digamos, ¿no?, que genere infraestructura, que reciba, y en el cual podamos tener una base, digamos, de sustentabilidad urbana razonable, bueno, la complejidad puede ser realmente grande. Ahora, a Juntos por el Cambio le falta esa dimensión de la planificación a futuro entre comillas, uh-huh, porque esto empieza el 9 de julio, por así, uh-huh, decirlo, con el inicio de funcionamiento del gasoducto, de gestión, de más o menos que no haya baches en las calles, uh-huh, todas las cosas más regulares que uno pensaría, que el alumbrado, barrido y limpieza, como decía, uh-huh, Juan Domingo Perón en su momento. Pero también pareciera que el espacio Juntos por el Cambio políticamente está débil, pienso, ¿no?, en el pase de Gay, de Moirano, al sector de Bullrich, después de haber sido el primer intendente larretista prácticamente, Álvarez Porte con críticas tan duras y coincidiendo con mucha fuerza con el sector de Unión por la Patria, con los planteos que hacen los concejales de tu espacio, diciendo que la seguridad aquí en Bahía Blanca la había salvado Bernie, porque si no esto era tierra de nadie. También la denuncia de esta mañana de Quartucci, de que no la dejan competir. Digo, ahí también tienen un problema ellos. ¿Cómo ves la interna de ellos? ¿Y ves la posibilidad también de que haya un, no sé si un rompimiento, pero que haya algún sector de Juntos por el Cambio que después de agosto pueda acompañar tu propuesta? Nosotros, la verdad que nosotros nos conocemos hace tiempo. Yo nunca he hecho, digamos, político, he transitado en elección hablando de otro espacio, digamos, ¿no? De otro ámbito. Yo lo que puedo decir es que la gestión de estos años no tuvo volumen. Es algo que nosotros repetimos en el 2019, en el cual fuimos una alternativa que fue muy acompañada también por los bahienses, porque 4 de cada 10 bahienses nos acompañaron. Sí. Y veníamos planteando que a la ciudad le faltaba escucha, le faltaba un proyecto a largo plazo, ¿no? En estos 2 años también, yo, 3 años, ¿no?, reiteradamente marcamos que a la ciudad le faltaba gestión, y eso un poco también muchas veces no era rebatido por algunos funcionarios municipales. Bueno, pareciera que hoy los dos candidatos oficialistas, en cierta medida, hay uno que su eslogan es Cambia Bahía, y la otra propuesta electoral dice que no va a ser continuidad, que hay muchas cosas por cambiar. Bueno, me parece que hay primero un reconocimiento que lo que nosotros veníamos planteando es así, digamos, claro, ¿no? A la ciudad le falta gestión. Nadie se quiere poner la camiseta de Gay. Le falta un proyecto a la ciudad, ¿no? Está claro. Entonces, nosotros lo que queremos es debatir eso, queremos plantear las soluciones, no vamos a, digamos, ni evaluar al otro espacio político, ni generar chicanas, queremos plantear soluciones. Estamos muy confiados en nuestra propuesta, creemos que tenemos un gran equipo y que estamos en vía de construir una nueva mayoría en Bahía Blanca, para sentar las bases de un nuevo acuerdo, ¿no? Bahía Blanca, nosotros entendemos que tiene que crecer con vigor, ¿no? Que hay que trabajar con el sector privado para que las inversiones crezcan, para que se genere trabajo, para que haya una mayor exportación económica en Bahía Blanca al PBI, a la provincia, a la nación. Pero queremos que eso quede en la ciudad. O sea, queremos que eso se transforme en la ciudad y que el norte sea que nuestra familia viva mejor, ¿no? Ese es nuestro norte. Para eso tenemos que generar un nuevo acuerdo, un nuevo pacto, sentar a la mesa a los factores de poder económico, a los factores del trabajo, a los factores sociales de la ciudad, y generar un nuevo acuerdo. Yo creo que nosotros tenemos la potencia y el liderazgo para poder hacerlo. Lo hicimos en el puerto y creo que lo podemos hacer en la ciudad. A mí me gustaría también debatir de gestión, de cualquier cosa de gestión que quieran debatir, de cómo van a hacer lo que están planteando. Nosotros podemos explicar cómo lo vamos a hacer. Y yo tengo un estilo de gestión que lleva varios años, tengo varios años en la espalda, y que me parece que con el correr de los años también entendí que siempre el gestor es tan fuerte como el eslabón más débil de su cadena. O sea, si vos tenés un equipo fuerte, si convocás a los mejores, que muchas veces tengas que discutir, tengas que debatir, tengas que buscar punto de encuentro, vas a generar un gran gobierno. Y me parece que, lamentablemente hoy, la capacidad de convocatoria de los otros espacios no es una capacidad de convocatoria acorde a lo que Bahía Blanca necesita. Nosotros no solamente tenemos una gran lista, que logró generar una amplia mayoría, vamos a tener un paso ordenado, sino también que estamos hablando con muchos sectores que tienen liderazgo en la ciudad, empezando a tender puentes para generar un gobierno de coalición en Bahía Blanca, con una espina dorsal peronista fuerte, pero con figura de prestigio también, que se sumen a pensar y a gestionar por la ciudad. Fede, te quiero preguntar, son temas que ya hiciste referencia en esta entrevista, pero te pregunto en los últimos minutos que nos quedan para charlar un poco más. Son temas que yo creo que surgen siempre en agenda, son problemas recurrentes que tenemos en la ciudad y que no se terminan de arreglar, ¿no? Por ejemplo, transporte público, vos lo mencionaste, el costo del boleto más alto del país o le pega por ahí, la mala frecuencia, la falta de conectividad interbarrial, digo, es como que todas las líneas van al centro. Con esto, ¿tenés alguna propuesta? ¿Cómo lo abordás? ¿Tenés alguna línea de trabajo? Quizás sea parte de las propuestas que vas a ir presentando. No quiero que nos spoilees nada, pero si nos podés contar algo. Sí, decirte que nosotros lo entendemos como un tema a trabajar, a solucionar, a proponer. Sistema de transporte público es algo neurálgico en la ciudad, ¿no? Entonces, por un lado sabemos que no hay que generar cambios abruptos, pero sí hay que generar cambios, ¿no? Me parece que la ciudad ha cambiado su fisonomía. Hoy tenemos muchos recorridos, digamos, superpuestos, una relación pasajero sobre kilómetro que te arroja que tenemos el boleto más caro del país. Bueno, me parece que tenemos que salir de ese lugar, de ese ámbito. Hay que trabajar también con las empresas, digamos, con los sectores del trabajo, porque hay que cuidar la rentabilidad. Pero hay que poner, un poco lo que te decía antes en materia de eso, hay que poner en primer lugar al ciudadano, ¿no? Entonces me parece que hay que generar algunos recorridos, algunas líneas que también sean circulares en Bahía Blanca, porque hay recorridos que a través de lo que marca, digamos, la geolocalización y la compra de los boletos, que te marcan, que muchas veces se toman dos micros, que con algún recorrido circular podría trabajarse de una manera distinta, y que, bueno, hay que pensar en profundidad un nuevo sistema de transporte público, pensando en la comunidad y generando algún sistema moderno. Estamos trabajando también en algunas otras propuestas muy muy interesantes que vamos a ir desandando en estos meses, pero sí decirte que a cada situación que le aqueja a la ciudad, nosotros vamos a tener una propuesta, una solución y una convocatoria también a los distintos sectores, ¿no? Me parece que lo importante es que a la propuesta que nosotros realicemos le vamos a sumar también el debate necesario con los distintos sectores para buscar los niveles de acuerdo necesarios. Pero está claro que Bahía Blanca necesita salir del statu quo. O sea, no se puede pensar en gestión. Nosotros también pensamos que el sistema actual de secretarías, direcciones, de compartimentos estancos que tiene la gestión municipal está perimido. Hay que buscar un sistema transformador, con mayor participación, con esquema de participación público-privada, que uno los pueda ver en acción, lo mismo con los sectores educativos sumados, ¿no?, a la gestión municipal. Digamos, Bahía tiene que pensarse de una manera distinta, ¿no? Es un proyecto de largo plazo y pensar mecanismos de gestión distinto al actual. Nosotros creemos también que si la gente hoy, como lo vemos, está en pos de construir una nueva mayoría, es porque quiere salir del statu quo. La administración del statu quo, que representa el gobierno de Cambiemos, el resultado final que está arrojando, claramente, hasta por los candidatos oficialistas, marca que es un esquema perimido. Bueno, nosotros somos el cambio a ese statu quo, ¿no? Somos la innovación, somos la gestión profesional, somos el método, somos la conformación de un gran equipo, y la verdad, somos gente que ha logrado entender que tiene que escuchar, que tiene que caminar el territorio y que tiene que representar ampliamente los intereses de los vecinos. Somos gente común, con responsabilidades, ¿no? También nosotros hemos tomado mucha nota de lo que la gente se ha expresado en estos años, digamos, ¿no? Nos dio en las urnas muchos mensajes y nos dio en el cara a cara muchos mensajes. Me parece que nosotros hoy somos un espacio más maduro, somos dirigentes que hemos tenido autocrítica y que me parece que hoy estamos encarnando un poco el sentir de una amplia mayoría de los bahienses que están queriendo tener una propuesta que les solucione los problemas que tienen en la vida diaria. Está claro que hay muchos temas estructurales y que seguramente no se va a solucionar todo en 4 años, pero que Bahía Blanca tiene que salir de una inercia, tiene que salir de estar siempre a la defensiva para volver a tener un proyecto de ciudad que la proyecte, que la haga crecer, que volvamos a soñar en grande. Me parece que es una sensación que claramente uno ve en Bahía Blanca y que creo que nosotros estamos encarnando. Me quedé con esto que decís de salir del esquema de secretarías y direcciones. Uh-huh. ¿Tendría que ver, pienso yo, con ir a algún tipo de órgano consultivo, como existe, por ejemplo, en Cultura, más allá de que no está teniendo el funcionamiento de 2015 para acá que debería tener según las ordenanzas? Sí, el sistema es un sistema que va a ser innovador, que nosotros lo venimos evaluando, estamos trabajando, de hecho, ya en los últimos ajustes, lo que entendemos que va a ser el nuevo organigrama municipal, con un esquema que va a plantear esto: sinergia público-privada y amplia participación de sectores en la gestión. Me parece que cuando uno piensa con cabeza de gestión, no puede pensar, en el puerto lo venimos haciendo, pero ahora estoy hablando desde la visión municipal. La gestión municipal no puede ser solamente el intendente y el grupo de funcionarios. La ciudad es mucho más que eso, ¿no? La ciudad tiene muchos actores que participan, involucran y transforman la ciudad, desde empresas, gremiales empresarias, sectores gremiales, clubes, instituciones, universidades, escuelas. Digamos, hay una gran red en Bahía Blanca que hace la ciudad todos los días. Bueno, hay que articular, digamos, un proyecto transformador de la ciudad a todos esos sectores en gestión. Pero no es de palabra, es con mecanismos, es con ámbitos y es con una articulación que permita que vayamos confluyendo en un proyecto común. Sabemos cómo hacerlo, porque ya lo hemos realizado y bueno, lo queremos poner en acción en este proyecto de ciudad que esperamos encarnar a partir del 10 de diciembre. Bien. Otro tema que aparece siempre, y vos también lo mencionaste, ¿no? La falta de pavimento en los barrios y la falta de servicio en otros barrios. Ellos por ahí son problemas más complejos, digo, en términos del dinero que se necesita. Sí. Con todo esto de Vaca Muerta, del GNL, digo, ¿se puede agarrar algo de plata ahí con alguna ordenanza o algo y decir, bueno, un porcentaje lo usamos para urbanizar? Yo creo que hay dos temas ahí, ¿no? En primer lugar, todos los megaproyectos o todos los proyectos que se van a venir a la ciudad, siempre hay presupuestos que están vinculados a la responsabilidad social, digamos, ¿no? Entonces me parece importante que a la hora que esos proyectos lleguen a la ciudad, el puerto y el municipio trabajen en conjunto para, digamos, poner en valor las obras que Bahía Blanca necesita, ¿no? Ahí puede haber una fuente de financiamiento interesante para financiar la obra pública. Y después hay que pensar seriamente en mecanismos de financiamiento de largo plazo, sea a través de financiamiento. Yo no tengo duda que si Axel, creo que va a pasar, sí. Tiene 4 años más de gestión porque ha hecho una gran gestión, vamos a poder trabajar en mecanismos de financiamiento, digamos, a través del Banco Provincia, para aquellos que pueden, digamos, gestionar y aportar para el pavimento. Podemos generar también, porque Bahía Blanca es una ciudad que genera y una de las mayores alícuotas de ahorro privado en la Argentina, mecanismos privados también a través de la bolsa, digamos, a través de un fondo de financiamiento que pueda generar y trabajar en esta línea. Lo que estoy seguro que nosotros tenemos que ir a un esquema que duplique la cantidad de cuadras que se han asfaltado, porque necesitamos empezar a tener un horizonte que nos ponga en otro lugar, digamos. Claro. Esto no se hace hablando, ¿no? Claro. Se hace gestionando, generando las herramientas, trabajando y empujando, digamos, también en la búsqueda de las obras que Bahía Blanca necesita, ¿no? En esto, la verdad que Bahía viene recibiendo lo que le toca, o lo, bueno, también nos tenemos que parar en otro lugar como dirigencia, ¿no? Tenemos que exigir, porque Bahía Blanca está haciendo un gran servicio, digamos, a la nación, claro, y a la provincia a través de su puerto, ¿no? Y a través de su emplazamiento productivo. Bueno, me parece que tenemos que defender y también empezar a generar un mayor volumen de obras públicas nacionales y provinciales, porque eso también nos va a hacer potenciar y poner en otro lugar. Bien, bien. Después te quiero preguntar por todo lo que tiene que ver con tránsito, estos palitos que se han puesto, después macetas, ahora se vienen las peatonales. animales, los lomos de burro, vos también lo mencionaste. Yo como no manejo, es todo por ahí, es un mundo que me es ajeno, pero sí escucho mucho en el que maneja, ¿no? El enojo con los lomos de burro que se ponen discrecionalmente. ¿Qué hacemos con el tránsito en Bahía Blanca? En primer lugar, dejamos de improvisar. O sea, me parece que está muy muy claro que la improvisación absoluta del gobierno municipal, ¿no? Poner bicisenda, pintar de una manera, achicarlas, agrandarla, poner macetas, sacar macetas, digamos. La verdad que en materia de movilidad urbana no hay proyecto. O sea, vuelvo a decir, nosotros queremos ser propositivos, digamos, ¿no? Pero hay un sinfín, digamos, de anuncios que han quedado trunco, marcha contra marcha. Entonces hay que tener profesionalidad y previsibilidad y sentar en la mesa a los mejores, digamos, ¿no? Me parece que en esto hay especialistas en movilidad urbana en Bahía Blanca, la UTN ha hecho grandes trabajos. Sí. Yo muchas veces lo escucho a Horacio Varela, me parece una persona interesante también en lo que plantea, pero hay que tener un sistema de sustentabilidad en la movilidad distinto, ¿no? Hay que pensar también, digamos, la convivencia, obviamente, la bici es muy importante dentro de la ciudad, pero hay que buscar mecanismos en los cuales no compitan el auto y la bicicleta, y buscar mecanismos de complementariedad, con ámbitos que seguramente van a ser importantes, buscar otros mecanismos de transporte alternativo, respetar el transporte público, pero hay que generar la mesa y un proyecto de largo plazo. Lo que hay que salir es de la improvisación. Cuando uno deja de pensar en largo plazo en la gestión, empieza a, digamos, a tener menos ámbito, menos capacidad de moverse, de pensar y de ejecutar, hasta que termina asfixiado y aplastado por la gestión y por las circunstancias diarias. Hoy tenemos un gobierno municipal que no solamente no sabe hacia dónde va, sino que está aplastado por la coyuntura, por lo diario, y claramente los vecinos interpretan que no tienen ningún tipo de respuesta. Bien. Fede, la última pregunta. La cuestión del salario del intendente, que cada vez que cobra el intendente se publica la factura. Vos lo habías mencionado en la campaña 2019, que querías trabajar con algún mecanismo, ¿no? Para devolver una parte de ese dinero, que en principio quien es jefe comunal bahiense no puede elegir no cobrar por ley. El actual intendente dijo que no se podía, que no había forma, etcétera, etcétera. Vino la pandemia, se hizo un mes, dos meses, hizo más, un mes. ¿Qué pensás vos de eso? Lo mismo. Lo mismo que en 2019. Lo mismo que dije en el 2019. Refrescámonos la memoria. Lo que dije en el 2019 es que iba a cobrar el 50% del salario que cobra el intendente, que iba a buscar los mecanismos regulatorios necesarios, y si no encuentro los mecanismos regulatorios necesarios y quiero ganar la mitad, que venga un juez y me meta preso. No hay ningún problema. ¿Ah, sí? Sí. Claro. ¿Quién me va a venir a cuestionar que quiera ganar menos dinero, que entiendo que es excesivo el monto de salario que tiene el intendente? Se venga al Tribunal de Cuentas y me lo plantee, lo discutiremos. Bien, bien. Federico, muchísimas gracias por el tiempo que te has hecho para venir hasta acá y conversar con nosotros. Te hemos tenido un buen rato, te hemos hecho todas las preguntas que queríamos, así que súper agradecidos por este tiempo que nos has brindado. No, al contrario, un gusto grande, gracias por el ámbito, por el espacio, y porque bueno, también me parece que es interesante. Nosotros venimos buscando un mecanismo también que a veces en diseño antes, yo, digamos, no es mi primera experiencia, es como que hace muchos medios y medio rápido. Me parece que es mejor tener estos ámbitos de profundidad en el cual puedan preguntar con tranquilidad, uno pueda explayarse. Me parece que seguramente es mejor para vos, para tu ejercicio profesional y para, bueno, los oyentes, que sabemos que son unos cuantos. Coincido plenamente y te vamos a volver a invitar seguramente antes de agosto y después de agosto. Va a ser un gusto. Los mejores deseos en esta campaña. Muchas gracias, Federico. Muchas gracias. Conversamos con Federico Susbieles, precandidato a intendente de Bahía Blanca por Unión por la Patria.